tarde a todos. Gracias por acompañarnos, gracias Martín por abrirnos las puertas de este hermoso departamento. Para mí es un honor, no solamente por lo que implica Tunuyán y su gente, sino porque siempre nos ha recibido con mucho cariño y mucho afecto. Sí, festejar hoy el Día Provincial del Árbol, que en realidad hacemos un doble festejo, porque hoy festejamos el Día Provincial del Árbol y el 29, porque es una ley provincial, la 78-74, que lo fue sancionada en el 2008, y el 29 de abril, de agosto, también festejamos el Día Nacional del Árbol. Así que con la iniciativa del señor Intendente, venimos hoy a compartir con todos ustedes, gracias a la comunidad educativa, esto que hablaba Martín de nuestras raíces y de nuestra historia, de cómo se forjó estos cuatro bases en el cual hoy estamos aquí en Vista Flores, y que tiene que ver con nuestra comunidad primaria, que fueron los huarpes. Los huarpes, para vivir, comenzaron a plantar su árbol emblema, que es el algarrobo. Y del algarrobo, de la semilla del algarrobo, de la molienda de la semilla del algarrobo, hacían el pan y también el patay, que le denominaban ellos, y también una bebida, que es la loja. Y eso se fue transfiriendo a través del tiempo, y también hubo otra cultura ligada al árbol, que es la cultura del riego, que después la sistematización la llevó adelante el ingeniero Cipolletti y sentó las bases de la creación de lo que hoy es el Departamento General de Irrigación. Y todo esto viene a encerrar lo que nos caracteriza tanto a las mendocinas y a los mendocinos, que es la cultura del trabajo y del esfuerzo. Donde hay un árbol, donde hay un cauce, donde hay un emprendimiento, está la mano del hombre, el esfuerzo, su trabajo, y hay que agregar a esto la cultura de la educación y del cuidado del medio ambiente, como decía recién en la oratoria de la poesía, y tiene que ver con esto que mencionaba Martín, del trabajo conjunto entre municipio y provincia, de poder limpiar los cauces. No solamente hacen falta cauces, hace falta que se impermeabilicen los cauces, que se sistematice el sistema de riego, que se planten árbol, sino que también se cuiden, que se mantenga, que no se tire basura a los cauces. Eso también provoca un gran impacto ambiental, y en eso estamos trabajando fuertemente. Y hoy es el lanzamiento del Plan Forestal de la provincia, 2012-2016, que en su primera etapa en la provincia tiene que ver con plantar más de 80.000 árboles, y queremos llegar en los cuatro años a 1 millón de árboles en todo el territorio de la provincia. Y eso no lo podemos hacer solo, por eso convocamos a la comunidad educativa, a todas las escuelas, a las universidades, a todas las reparticiones gubernamentales, también a los 18 municipios. El gobierno nacional también nos va a ayudar con fondos, y un trabajo muy importante que es recuperar y fortalecer los más de 30 viveros municipales y provinciales, y aquellos municipios que no tengan vivero, crear un vivero municipal y sostenerlo desde la provincia también de manera permanente. Esto nosotros, el que trabajo que denominamos la comunidad organizada, ¿sí? Organizada a través de un fin concreto, que este es en el desarrollo de este valle tan lindo, que es el Valle de Tunuyán, el Valle de Uco, que tiene que ver con una diversificación de la matriz productiva, que tiene que ver con la agricultura, pero que también tiene que ver con la industrialización de la ruralidad, que también tiene que ver fundamentalmente con nuestra segunda actividad económica en la provincia, que es el turismo, y estamos frente a un emprendimiento emblemático e ícono para el departamento de Tunuyán, que es apostar al desarrollo turístico a partir de las bellezas naturales, como es nuestra cordillera de los Andes o como el manzano histórico, que si bien es uno de los árboles emblema, no es el único, también está el olivo histórico de San Martín. Hay varios que van a concursar por ese lanzamiento que se está haciendo hoy. Digamos, esto, lo vamos a leer con mucho gusto. Bueno, así que a esto los convoco, a comprometerse no solamente en el cuidado, en el mantenimiento, en la implantación de árboles, de diversificar las distintas especies de árboles que podemos, atento a las necesidades que requiere cada uno de los departamentos, no es lo mismo Tunuyán, que La Valle, que La Paz o que Malargüe, y en esto tenemos el asesoramiento técnico del INTA, de la Subsecretaría de Agricultura, del Ministerio de Agricultura de la Nación, de la Secretaría de Ambiente, de las universidades, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Cuyo, todo ello trabajando en la misma sintonía, vamos a lograr la sinergia necesaria para que entre todos sigamos construyendo el Tunuyán que soñamos y el Mendoza que todos queremos. Muchísimas gracias.